vida como un carrusel que por más vueltas y vueltas des en el mismo lugar. Sería bien, vuelve a ser como en el cuento aquel, que por más bueno que quieras ser, siempre malo serás. Tú me heriste con desdén, te olvidaste que yo también tengo un corazón. Tú me has hecho tanto sufrir, tú me has hecho llorar con desesperación. Mira mi sufrir, oye mi alma gemir, que no ves que sin ti ya no puedo vivir. Ven, quiero sentir todo el padecer que me dio tu desdén. ¡Ay! Así mero, así mero. ¡Qué bonito! Mira mi sufrir, oye mi alma gemir, que no ves que sin ti ya no puedo vivir. Ven, quiero sentirte otra vez, ven a ahogar todo el padecer que me dio tu desdén.